En el árbol genealógico de la radio, siempre vamos adoptando algunos entrevistados, ¿no? Totalmente. Ahora vamos a presentarlo formalmente, ¿no? Como el juez, el juzgado de paz, el juez de paz y del registro civil, jefe del registro civil, Rubén Funes. Pero para nosotros lo vamos a bautizar el tío Rubén. Porque nos da datos valederos. El tío de primera tarde. El tío de primera tarde. El tío de primera tarde. Todo el año con nosotras, con nosotros. Así que sí, se lo merece. Y es un copado. También. Rubén, estás ahí, bienvenido. Hola, buenas tardes, chicas. Qué gusto saludarlas. Muchísimas gracias por los tíos. Acepto el honor con mucho agrado. Así que me causó mucha gracia, pero me gustó. Así que sí, con todo gusto. Tío del corazón, ¿no es cierto? Bueno, tal cual. Sí, sí. Vos sabés que tenemos como que el otro día decíamos que tenemos que hacer una especie de cartita de fin de año, ¿viste? Feliz Navidad, le decía primera tarde a los familiares de la radio. Dijimos, a Rubén lo tenemos que tener en cuenta también para el tío muchas Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias por llamarme en este momento, aprovecho la oportunidad para saludar a todo el equipo de radio municipal, a toda la audiencia, que sé que es mucha, y después de las entrevistas me han comentado de la nota, así que es bien escuchada. Quiero desearle muchísimas felicidades para estas fiestas que de Navidad y Nochebuena que se acercan, y por supuesto para que el 2022 sea un año próspero, con mucho porvenir para todos, y que realmente comencemos a desandar ese camino aciago al que nos llevó esta maldita pandemia, y que muchas personas que no se hayan vacunado, ojalá que reflexionen y se vacunen por el bien de todos, así no retrocedemos, y lograr que el año 2022 sea el año que comencemos a despegar definitivamente. Así que, bueno, muchas felicidades para todos, y a ustedes gracias por estar todo el año atentas a las cuestiones que se suscitan en el juzgado de paz de la ciudad de Santa Rosa y en el registro civil también de nuestra ciudad. Por favor, Rubén, muchísimas gracias a vos. Y así como vos decís, con esta pandemia generó que este 2021 hubiera más divorcios que casamientos. ¿Cómo estamos ahora a fin de año ya? Bueno, seguimos más o menos con el mismo, mismo nivel, ¿sí? Bueno, este año han aumentado los casamientos, ya vamos a cerrar con 256, creo, estábamos charlando ayer con el personal de la oficina de matrimonios, que normalmente se casan entre 230 y 250, ya llevamos 256. Nosotros estamos haciendo 5 y 7 casamientos por semana. Así que tenemos un buen promedio de casorios, digamos. Uh-huh. Pero bueno, sí, lamentablemente han aumentado las separaciones, estimo yo, producto de también de esta maldita pandemia. Supongo, eso ya queda para un estudio para los sociólogos, para un análisis que hagan las personas competentes, pero estimo yo a primera fase que puede tratarse de la pandemia, ya que durante el año, el presente año y el año pasado, las familias estuvieron en sus casas compartiendo lo cotidiano, que generalmente no era así, y bueno, los hijos no iban a la escuela, todos dejamos de ganar dinero, digámoslo así, porque realmente así, más los que tienen trabajo, los que afortunadamente tenemos trabajo, también hemos dejado de ganar durante la pandemia, porque hay ítems, cuestiones que no se pudieron realizar, entonces, y otras personas que lamentablemente no se conseguía trabajo porque estaba todo prácticamente cerrado. Entonces eso ha producido en las familias diversas problemáticas de todo tipo. El encierro ha producido eso, fundamentalmente en las personas mayores también, que son las que más han sufrido esta situación. Lo vemos nosotros porque cuando van familiares a hacer trámites de defunciones, claro, lamentablemente nos comentan de su familia, no, dice, mi mamá de salud estaba bien, pero bueno, se vino abajo con el tema de la pandemia, te dicen. Y eso, dice, les bajó mucho la defensa, y bueno, por eso yo digo esta maldita pandemia, aparte de las personas que fallecieron por COVID, que nosotros también, cuando hacemos el acta de defunción, Que bueno, yo por supuesto siempre miro quiénes son, porque no trato de que las personas que pasan por esta situación no sean un número, digamos. Siempre miro los motivos, nombre, apellido, dónde nació. Bueno, es una costumbre que uno tiene, ¿no? Sí, sí. Y bueno, observamos que muchas personas, ahora menos, pero lamentablemente han fallecido de COVID. No sé este 2021, sí. Rubén, creo que fue, en cuanto a defunciones, mucho más numeroso que lo que fue el 2020. Sí, hasta sí, te digo sí, eso. Totalmente. No tengo las cifras en este momento porque, bueno, la verdad que hoy iba a pedir y anduvimos todo el día al trote y me olvidé de pedirle al personal de funciones. Esos son mis perros. Pero sí, sé que ha aumentado el número de personas fallecidas. En cuanto a divorcios que hablábamos hoy, Rubén, ¿tenés un estimativo de cuántos se han dado finalmente ahora ya casi cerrando el año? Tampoco lo tengo, pero sé que estábamos en los mismos niveles que el año pasado. Que el año pasado fueron 531. Sí. Pero bueno, la verdad es que no tengo los números, no quiero decir un número para nada. Pero sí estamos casi en los mismos niveles que el año pasado. Tal cual, tal cual. Bueno, Rubén, y también me imagino alguna anécdota. Perdón, sí. Hacemos siempre. Porque no es. Último día de fin de año o la semana esa, o sea, la próxima semana, sí. Me traen los números finales ya de todos los de todas las tramitaciones que se realizaron en el juzgado y en el registro civil. Claro, perfecto, perfecto. Rubén, bueno, te iba a preguntar de nacimientos y de sí. Los nombres más populares que era, pero me imagino que eso todavía no lo debes tener hasta la semana que viene también. Sí, bueno, de los nombres, los más populares son los que están vinculados a las novelas turcas. Mira, sí, porque han sido un boom también, sí. Se están dando muchas novelas en la sí. Televisión, muchas novelas de origen turco. Bueno, los nombres surgen de esa... un nombre que me llamó la atención y me causó mucha satisfacción. Adivinen cuál fue. Rubén. Sí. Sí. ¿Podés creer que sí. A Rubén, que ustedes como niño le pusieron Rubén? Bueno, que por supuesto me causó gracia, pero también me encantó ver eso, porque no me imaginé que alguien le pudiera, así que me acerqué a los padres a preguntarles el origen, el motivo. Diciendo que yo era también mi nombre, no, tenía a su abuelo, a quien adoraba este joven padre, nombre de su abuelo, que se llamaba Rubén, le puso a su hijo Rubén. Así que sí, me llamó mucho la atención. Pero bueno, era por ese motivo. Mirá vos, sí. La verdad que estamos en una era en donde han vuelto todos esos nombres, estamos volviendo, ¿no? Los nombres, sí, están volviendo los nombres, están muy de moda. Los nombres de carácter originario también están muy de moda. Hay nombres muy bonitos, digamos, de origen mapuche o ranquel, que también están ahí casi a la par de los nombres turcos, digamos. Pero sí, hay muchos nombres. Y después, bueno, los clásicos, sí, esos siempre están. Los nombres clásicos, Santiago, todos esos nombres, Benjamín, de niñas también, o sea, los clásicos, esos siempre están, pero bueno, siempre aparecen de acuerdo a las modas, de acuerdo si hay, cuando surge un actor o un cantante, hay un llegar esa personalidad. Rubén, bueno, uno de los hechos también donde hubo, si bien tanto en el juzgado de paz como en el registro civil siempre hay movimiento, también mucho movimiento debe haber habido en las épocas de elecciones, tanto en julio como también ahora en octubre, noviembre. Sí, porque la gente, bueno, ante una elección siempre aparecen muchas personas a renovar su documento o se encuentran de su y tramitarlo nuevamente. Nosotros, en ese sentido, hemos... pensado mucho. La persona va a hacer un nuevo DNI, sea por cambio de domicilio, porque perdió el DNI. Por cambio de domicilio, aclaro que implica hacer un... Rubén, ¿me escuchás? Sí, usted me escucha. ¿Podés irte a un lugar? Porque se corta muchísimo ahora. Esta Bueno, a ver ahí. Ahí está. Ahora sí. Bien. No, decía de que hacer un cambio de domicilio implica hacer un nuevo DNI. Y las personas, ante una elección, cuando se dan cuenta o advierten que han perdido su DNI, bueno, van al juzgado, al registro civil, a hacer su nuevo DNI. Nosotros les decía que nos hemos organizado muy bien y ahora la entrega, la tramitación y entrega del DNI no tarda más de 20 días. Uh-huh. Y trabajamos sin turno, es decir, tratamos de que las personas que vayan a tramitar hagan todo en el día, no tengan que ir, sacar un turno, volver. No. Los turnos no trabajamos más con turnos, excepto para inscripción de nacimiento, que exige otras cuestiones, y casamiento, que por supuesto es para fijar fecha y completar los requisitos. Uh-huh. Pero el resto de los trámites se hacen en el momento, por orden de llegada. Eso es muy ágil. Nosotros ya estamos trabajando con la totalidad del personal, que son 21 empleados entre el juzgado de paz y el registro civil. Y lo que yo siempre le pido al personal, y ellos en ese sentido me han respondido maravillosamente bien, es la buena atención, la calidad de atención y la celeridad en las gestiones que van a hacer las personas que tramitan. Porque a todos nos gusta, porque nuestro tiempo es tirano, a todos nos gusta hacer las cosas rápidas, tratar de que no perder mucho tiempo en tramitaciones, así que tratamos de que las personas que van a tramitar tanto al registro como al juzgado vayan en el día, en el momento, hagan el trámite que tienen que hacer y ya se vayan con el trámite a su casa. Muy bien. Rubén, ¿cómo van a ser los horarios del registro civil ahora en enero, por ejemplo? Bueno, en el registro van a ser de 7:15 a 2:30, y en la parte del juzgado, como entramos en feria judicial, se va a trabajar de 10 a 12, hasta, como siempre ha sido así. Todavía no nos han llegado los horarios, no nos han mandado la resolución con los horarios, pero siempre ha sido en ese horario. Uh-huh. Si llega a haber un cambio, bueno, si llega a ser de 9 a 11, avisaremos oportunamente, pero hasta ahora siempre nos hemos manejado con esos horarios. Por supuesto, eso, la parte del juzgado de paz depende del Poder Judicial. Y como el Poder Judicial entra en feria judicial, queda una guardia en el registro para atender, en el juzgado, para atender las situaciones que se requieran, ¿no? Tal cual. Rubén, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Bueno, y después, mandanos esos resultados. ¿De cuántos divorcios, de funciones, nacimientos? Nombres, queremos saber todo. Otra cosa antes de despedirte, ¿cómo ha ido el tema del libro también? Ah, muy bien, muy contento, la verdad que muy feliz, porque bueno, ha tenido muy buenas recepción por parte de los lectores y también de personalidades vinculados a la problemática del río Tuy, que es lo que yo cuento a través de una historia familiar, que es la historia de mis abuelos, antiguos residentes en el oeste pampeano, en la costa del Salado, y yo cuento a través de una historia familiar la problemática del río. Así que luego tuve la oportunidad de presentarme en el Centro Municipal Cultural, a sala llena, también en la Feria Provincial del Libro en Lonquimay, también con bastante público, muy lindo, y también me invitaron de Victorica a presentarlo allí, en el histórico Salón de Actos de esa municipalidad. Se acercó mucha gente, estuvo muy, muy lindo, y también tengo invitaciones, pero ya les pedí que fuera para el año próximo, para 25 de mayo, Algarrobo del Águila y Santa Isabel. He recibido eso. Bueno, después el libro he viajado porque me han pedido de Santa Fe, de Córdoba, de Río Negro, de Chubut, de Neuquén, de Provincia de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, y de dónde más. Bueno, y de Estados Unidos también me han pedido 10 ejemplares. Ah, bueno. Así que faltan dos acá para... Ha dejado de ser mi hijo para convertirse en un pájaro que vuela por distintas provincias, por distintos paisajes. Así que, faltan como dos ejemplares. Juan José de Petri, que escribió el prólogo, decía que un libro es como un hijo y cuando ve la luz se echa a volar y ya no nos pertenece. Bueno, por eso dije esa frase de que ya no me pertenece, sino que comenzó a volar. Totalmente, ya es de todas y todas. Faltan dos ejemplares, sí. Uno en mi biblioteca y otro en el de Paula. Así que sí, ya lo vamos bien, a estar con consiguiendo. Con todo gusto. Cuando quieran se acercan por... o nos ponemos acuerdo y se los alcanzo. ¿Y ustedes dónde funcionan la radio? Estamos acá en el Centro Municipal de Cultura, acá en Quintana 172. Ah, bien. En cualquier momento me hago una escapadita y se los acerco. Porque no sabía dónde funcionaban. Dale. Que sea antes de Año Nuevo, así hacemos ahí... Para el arbolito. ¿Cómo no? No, bueno. y además para recibirlo acá. También, que conozca la radio. Por supuesto. Bueno, super la invitado. Próxima semana yo ya voy a tener todos los datos y me hago una escapadita, ya les dejo los datos y les dejo el libro. Un genio. Rubén, bueno, muchísimas chicas, gracias, muchísimas te mandamos gracias, un abrazo. Muy amables, muchas gracias por estar siempre atenta a las cuestiones del juzgado y del registro civil de Santa Rosa, así que un saludo muy grande, las voy a ver la próxima semana, pero que tengan una feliz Navidad y Nochebuena. Lo mismo para vos. Para todos ustedes y para todo el equipo y para toda la audiencia, por supuesto. Gracias Rubén, abrazo grande. Un abrazo grande para ambas, adiós.